Me llamo Lorena Bota y vengo sola como ciudadana, porque me parece una injusticia total lo que está pasando. Y bueno, me parece fantástico toda la cantidad de gente que se convocó acá pidiendo por esta causa. Y la verdad que, o sea, si bien es mucha la gente, es mucha la tristeza también, ¿no? Creo que se vivió como un clima muy conmovedor pidiendo por Santiago. Y es una réplica de lo que está pasando en todo el país, ¿no? Porque estuve viendo en Buenos Aires la cantidad de gente que hubo, en Córdoba Capital también. Y respecto de esto de Carlos Paz, me parece fantástico que tratemos de armar acá una identidad, ¿no? Reclamo, y que el reclamo no se centralice en un lugar, sino que esté en cada lugar regionalmente. Hoy, aparte, decidiste venir acompañada de tus hijas. ¿Por qué tomaste esa determinación de traerlas? Porque me parece que ellas tienen que conocer la realidad de lo que pasa. Me parecía fantástico lo que se había abordado, de hacerlo en los colegios, de tratar de hablarles de alguna manera, con cuentos, con para que ellos puedan entender a su modo lo que está pasando, porque son partícipes de la realidad y tienen que saber lo que sucede. Y aparte, porque ellos, cuando uno se los explica con palabras que ellos puedan entender, dependiendo de la edad que tengan, ellos están agradecidos, y ellas querían venir y sabían, y venían con la velita por Santiago. Así que me parece muy importante la participación de los chicos. Más allá del trabajo que vos haces de tu casa, ¿han recibido o han trabajado este tema en el aula, en la escuela? No lo trabajaron. Si bien yo sé que se armó para que se pueda hacer, creo que fue una decisión de los docentes tal vez no abordarlo. ¿Y cuál es, como vecina, como ciudadana presente hoy, tu exigencia hacia el Estado Nacional, puntualmente en torno a la desaparición de Santiago Maldonado? Y para mí me parece que tiene que aparecer, sí o sí, tiene que renunciar Burglich desde ya, y tiene que aparecer con vida, y tienen que dar una explicación sobre todo lo que pasó. ¿Entendés que está modificándose el accionar de la fuerza de seguridad en este periodo de gobierno de Mauricio Macri? ¿Cómo valorás eso? Sí, totalmente, mucho más represivo. Hay una persecución que se ve a diario. Me parece que eso antes no sucedía. Me preocupa enormemente, porque se empieza así, no se sabe cómo se termina. Y me parece que hoy más que nunca la participación de la gente es importantísima para que esto no siga sucediendo y para poner un freno.